Bueno, te voy contando. Tengo ahí como, está dividida como en tres partes, una que es más o menos perfil de CEMOS, otra que son cuestiones generales sobre Procomún y tal, y luego ya un poquito más de foco en documental. El problema, uno de los problemas que tengo, que según voy avanzando ahí ya, intentando cerrar cosas del marco teórico, me voy dando cuenta de que digo, hostia, esto no he preguntado nada, no tengo nada en el cuestionario. Entonces igual, no sé, digo, una segunda vuelta, algo ya más concreto que para pa resolver flecos que nos queden pendientes, que igual sí que lo podemos hacer ya por Vale, videoconferencia sí, o... claro, cuando tú quieras. Y esto, bueno, pues lo comparto también, porque bueno, pues tengáis ahí una copia del documento de trabajo. Y nada, a ver. Sí, nosotros te tiramos un cable con lo que necesites, vamos. Guay. Bien. Esto aparte, ¿no? Me estaba acordando y yo, hostia, a ver si, si me acuerdo de comentárselo. No vi al niño del Cheque cuando estuve aquí, pues tenía entrada, estábamos ahí de tapeo con la gente y nos quedamos ahí. Y estuve en junio en Barcelona y vi yo, hostia, el niño del Cheque, pues esta no Hubo se me concierto, escapa. sí, ¿verdad? Y ¿Y qué tocó tal en una estuvo? azotea, Ah, tío, sí, súper qué guapo. guay. Estaba él solo, Ah, él solo, sí. sin banda. Nada, nada, Qué él guay, solito ahí. que el tío es un Y... animal escénico, ¿eh? Vamos, con Oscar, yo me estoy acordando y digo, guau, chaval, brutal, brutal. Me Hace gustó poco mucho. estuvieron Pedro y Benito y el niño de Elche en el Sona. Ajá. Sí, que Bill luego lo comentó, que Y es por lo mejor. visto lo petaron, Sí, lo ¿no? petaron. Fue muy guay. De hecho, si quieres verlo, creo que está subido a YouTube. El Sonar. Sí, el concierto. Sí. Te lo voy a pasar. Bueno, cuéntame. Te decía, estas preguntas así generales de perfil, ¿a qué empezamos preguntándote cuál es la actividad de CEMOS? ¿Qué hacéis en CEMOS? ¿Relacionado con tu tesis o en En general? general, sí, primero... Bueno, pues CEMOS es un colectivo que lleva funcionando desde hace 17 años, creo. En un principio estaba enfocado a producción audiovisual y a organización de eventos en torno audiovisual. La organización del festival en principio era una convocatoria abierta a la recepción de vídeos de carácter más o menos experimental y realizado con pocos medios. Y poco a poco se fue transformando el objetivo desde el audiovisual hacia otros terrenos más teóricos, ¿no? Hacia la organización de talleres de feminismo. Cada año el festival está enfocado en un concepto distinto. El año de Copilove está enfocado en feminismo y en economía feminista. El año de Remapping Europe en migraciones y en cómo se representan a los inmigrantes en los medios de comunicación. Este año ha estado enfocado en democracia radical y en... Bueno, este ya lo conoce, así que ya está. Y entonces la deriva así un poco desde el audiovisual como objetivo último al audiovisual como herramienta de trabajo dentro de CEMOS 98, ¿no? Nunca se ha abandonado la idea de audiovisual, de trabajo de audiovisual y del audiovisual dentro de una cierta cultura libre, ¿no? Y de modelos de producción alternativos. Pero ahora se utiliza más como herramienta para hablar de otras cosas. No sé si eso responde a tu pregunta. Me responde, sí. Luego, bueno, luego aparte del festival sí que se siguen organizando anualmente otro tipo de actividades, se organizan talleres de los temas estos que vamos tratando en los festivales. Se intenta producir un cierto discurso en distintos medios a lo largo de todo el año. Y bueno, se van haciendo las cosas que van saliendo, Media Labs. Talleres más específicos de una cuestión concreta. También se tenía hasta hace poco, se sigue teniendo en realidad, lo que pasa es que ahora está parado porque no tiene financiación, un proyecto de alfabetización mediática en la Macarena, por tratar de trabajar un poco desde lo local hacia lo global, ¿no? Y ese tipo de cosas. Vale. Y la figura, digo, ¿sois una asociación o sois, ahora mismo sois asociación? Bueno, ahora, o sea, el desarrollo de CEMOS98 así en plan como institución, en principio se conformó como asociación, o sea, del 98 al 2000, no sé exactamente, no te voy a decir la fecha porque no la recuerdo exactamente, pero en los primeros años fue una asociación. Luego, por una serie de devenires que comprendían que era gente, o sea, yo no estaba entonces, yo llevo 4 años, pero que era gente que no entendía muy bien cómo funcionaba el asunto de la empresa, se conformó una empresa que se llamaba Paz Media SL, y en los últimos tiempos se ha conformado la cooperativa, que se llama CEMOS98 SCA, y que con el objetivo último de que toda la gente que trabaja en CEPOS termine entrando en la cooperativa, y cerrar la SL. La SL no se puede cerrar por ahora porque tiene una deuda, y hasta que no se termine de pagar la deuda no se puede cerrar. ¿Y ahora mismo cuántos estáis así de manera estable, decimos? Pues creo que somos 9 personas, trabajando más o menos diariamente aquí. Sí que luego hay como satélites de gente que trabaja por... Bueno, en realidad ahora mismo casi todos estamos trabajando por proyectos. Hay un grupo coordinador que son Sofía, Felipe y Pedro. Y luego los demás estamos trabajando por proyectos, sí que hay proyectos que reúnen a toda la gente, como el festival, pero la mayor parte del año trabajamos por proyectos y somos como 9 personas fijas aquí trabajando más o menos regularmente, y luego 3 o 4 personas trabajando en ciertos momentos del año. Y... hablabas antes, o bueno... Hemos mencionado, ¿no?, sobre las formas de participación, ¿no? ¿Qué formas de participación promovéis o lleváis a cabo desde CEMOS? ¿Formas de participación en...? ¿A través del audiovisual o con la comunidad, de distintos tipos de comunidades, sea el festival o sean las actividades que...? Bueno, o sea, CEMOS98 así en los últimos años ha estado organizando, por un lado, actividades fuera de Dornet Network, que es la red con la que se organizaba el festival, y por otro lado, dentro de Dornet Network. Dentro de Dornet Network se han desarrollado algunas de las actividades más importantes. Por ejemplo, Remapping Euro se organiza desde unos talleres que forman parte de Dornet Network, el festival, y Radical Democracia exactamente igual. O sea, era un Media Lab en el que participábamos 5 personas, me parece, y a partir de ahí un poco se tomó la idea de realizar el festival. Entonces, la participación en los talleres, o sea, yo creo que va muy atravesada por la idea de educación expandida, ¿no? La noción de educación expandida que se trabaja en un libro que tenemos que tener por aquí. Sí, lo conozco. ¿Lo conoces, no? Sí, estuve además aquel año también. Sí, ¿no? Sí. Qué guay. Pues eso, a través de la noción de educación expandida, ¿no? De no tratar de cerrar los procesos de educación, de dejarlos abiertos de alguna manera para que los participantes puedan compartir sus experiencias y sea un proceso de aprendizaje mutuo, que el facilitador de los talleres no sea una figura como tradicionalmente educativa, ¿no? Y bueno, yo creo que eso más o menos. Y luego, por ejemplo, toda esa participación en los talleres, en el momento del festival, ¿se sigue desarrollando esa participación? Quiero decir, que hay como esa especie de núcleo creativo, educativo, como lo queramos llamar, y que sí. Luego en el festival, ¿qué ocurre? Sí. Sí, de hecho, por ejemplo, cuando se hicieron la residencia, cuando se hizo los 2 festivales de Copilov, sí que se realizaron dos residencias antes, en las que estaban invitadas gente de distintos colectivos de Sevilla, que trabajaba en la idea de Procomún, atravesada un poco por la economía feminista, y el festival supuso como la tercera residencia de esas dos anteriores, en las que, por un lado, se liberaba el aprendizaje en las residencias anteriores y por otro se generaban sinergias entre distintos colectivos, entre los asistentes y ese tipo de cosas. Cada festival desarrolla más o menos una metodología distinta, siendo, o sea, siendo clave la idea de metodología dentro de SEMOS 98 y del desarrollo de metodología que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Y lo que se intenta en los festivales es que, primero, por un lado, que se creen sinergias entre colectivos, entre individuos que participan, para tratar de funcionar como un catalizador, siendo... O sea, ese es el objetivo. No sé si se cumple realmente luego, depende de la situación en la que se desarrolle cada cosa. Pero trata de funcionar como un catalizador para trabajar críticamente cierto tema y que luego sirva como caldo de cultivo para el desarrollo posterior, ¿no? O sea, normalmente cuando trabajamos un tema como Radical Democracy, por ejemplo, luego el resto del año se sigue trabajando de distintas maneras, se trata de continuar el trabajo del festival, la herencia recibida, lo que aprendimos gracias a los participantes, lo que los participantes aprendieron también por su lado, esperamos que enraíce de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, o sea, es un poco la idea de la participación dentro de los festivales. Y de cara, bueno, igual por formalizar un poquito más, pues vosotros hacéis mucho trabajo aquí con varias comunidades y me gustaría saber si tenéis vínculos estables con otros grupos en el que hagáis esas confluencias, ¿no? Dentro de Sevilla, sí, o no necesariamente dentro de Sevilla, pero con qué otras comunidades pues tenéis así más o menos vínculos. Sí, una de las cuestiones de SEMOS 98 es que tradicionalmente ha tenido muchos vínculos fuera de Sevilla, o sea, sí que ha trabajado con gente como Colabora Bora, que estaba en Copilot, como Rubén Martínez de Think en Barcelona. Ha trabajado algunas veces con... Bueno, ha realizado talleres en Media Las Prado, en La Invisible, en distintos sitios. Sí que tiene como un marco bastante general del Estado, en el que hay distintos sitios en los que SEMOS 98 colabora. Y luego, una cosa que se está intentando trabajar mucho ahora y que lo teníamos como un poco abandonado, es que en Sevilla realmente los vínculos con distintos colectivos sí que está un poco más flojete, ¿no? En Sevilla, normalmente las relaciones eran con Tramayor, que no sé si has estado allí, es un espacio de coworking en el que se desarrollan muchas actividades, que es como el... Es un sitio muy guay. Es una nave en la que trabaja gente relacionada con la cultura libre de Sevilla y tal. Si quieres te paso el contacto de alguien para que le pegue un... ¿Está relacionado de algún modo con la nave o es otra historia aparte? ¿Con la carpa? La carpa, perdón, sí. No, no está relacionado, no tiene... O sea, no sé si... bueno, supongo no que era por contacto, ubicarlo, tiene, que no es allí... La carpa también, por ejemplo, entramos dentro del colectivo de la carpa para intentar reivindicar un espacio en el que SEMOS también se pudiera relacionar con distintos colectivos de Sevilla y tal. Luego... Sí que se trabaja mucho el tema de la danza, tenemos mucho contacto con gente de danza aquí en Sevilla, aunque en realidad nosotros no bailemos ni nada de eso. Y bueno, también con la ODS, la Oficina de Derechos Sociales de Sevilla, con la que se realizaron los talleres de Remapping Europe. Y la idea es un poco establecer contactos dependiendo de los proyectos que tengamos en marcha en cada momento, funcionar como una especie de espacios de reunión en torno a un tema concreto con los colectivos de Sevilla y tal. Sí que es cierto que muchas veces, más allá de los colectivos, que sí, con los que sí nos entendemos, con la ciudadanía en general sí que se produce ahí como una especie de salto, porque muchas veces, yo creo, o sea, esto es una opinión personal, pero yo creo que se ha establecido un discurso que es demasiado técnico, en algunos sentidos. Pero eso es algo que estamos intentando atravesar con Macarena Remedia, que era el proyecto que te estaba comentando antes, el de alfabetización mediática aquí en el barrio, y que se está intentando trabajar de otra manera, ¿no? desde que nos mudamos aquí, en realidad. Creo yo que es así como una apuesta a intentar relacionarnos con la ciudadanía, no tanto con un colectivo específico de la ciudad, ¿no? Y bueno, ya pasando igual aunque sea de modo general, sí me gustaría que hablásemos un poco sobre vuestro plan de financiación anual. O sea, que, ¿cuáles son las fuentes que manejáis de ingreso o si, y cómo afecta cada proyecto? Si sale un proyecto nuevo que no tenéis contemplado en el plan anual, ¿cómo lo gestionáis? Pues durante 4 años, o sea, creo que de 2010 a 2014, gran parte de la... O sea, coincidió también porque en realidad hasta 2009-2010, hacemos 98, sí que tenía mucha facilidad de financiación en términos tanto de financiación pública como de proyectos que iban saliendo de fundaciones privadas y de ese tipo de cosas. A partir de ahí, con la crisis, sí que se jodió mucho la cosa. Se dejó, si en el 2009 o el 2010 la financiación era de 150.000 euros de espacios públicos para el festival, a partir de ahí se ha ido reduciendo todos los años la cantidad, y lo que ha salvado un poco el proyecto es que entró la ICF, la European Cultural Foundation, que es la que producía Dornen Network, con la C, con C. Ah, perdón. European Cultural Foundation. Que, por ejemplo, en el año de Remapping Europe, creo que puso un 70% de la financiación del festival. Entonces, la ICF sí que era como una especie de organización que salvó la vida durante mucho tiempo. Ya Dornen Network no recibe más financiación de la European Cultural Foundation, y ahora lo que se está trabajando, bueno, este año ha sido el último año que se organizaba el festival, porque la financiación pública de organismos de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento ha sido como terrible. O sea, tenía como 31.000 euros adjudicados del Ayuntamiento, y 2 semanas antes de que fuera el festival nos dijeron que nos recortaban 8.000 euros, que ese es uno de los motivos por los que se ha tenido que recortar la programación este año. O sea, iba a haber más conciertos, proyecciones y ese tipo de cosas, pero no hemos llegado hasta ahí. Entonces la idea, vamos cogiéndolo, por un lado, la ICF se supone que ha dejado de poner dinero para Donner Network, pero sí que sigue facilitándonos contactos y ese tipo de cosas a nivel europeo. A partir de ahí sale el trabajo con la OSIFE, con la Open Society Foundation, que es una organización un poco oscura de George Soros. Y a partir de ahí, entre la ICF y la OSIFE, se han organizado Radical Democracy, las dos fases de Radical Democracy. La primera era un concurso de audiovisual relacionado con la democracia, la segunda eran los Media Lab estos que han ido a desembocar en el festival. Aparte de eso, pues va saliendo bastante curro de distintas organizaciones, no públicas sino privadas, a lo largo del año. No son nada estable, porque son curros aislados y tal, pero por ahora se va sosteniendo la cosa. Bueno. Dentro de vuestro plan de financiación, no sé si contempláis, por ejemplo, también o lo valoráis de algún modo, los recursos comunes que uséis. O sea, primero, ¿qué tipo de recursos comunes usáis en vuestros proyectos? Y bueno, sí. ¿A qué te refieres con recursos comunes? En el amplio sentido de la palabra. O sea, desde software hasta cesiones de espacios públicos o... Sí. O sea, uno de los motivos por los que el festival se ha podido seguir haciendo a lo largo de estos años, a pesar de que la financiación haya bajado estrepitosamente, es porque sí que se disponía de muchos recursos comunes, de tanto de instituciones públicas. Por ejemplo, el CAS, el sitio donde hicimos el festival, no cedía el espacio todos los años, o sea que, como de colectivos que nos han echado un cable cuando lo hemos necesitado, en plan usa el espacio de Tramayol, ese que te decía ahí, o otro tipo de cosas. Entonces el festival no ha sido tan dependiente de lo económico, gracias a que disponíamos de ciertos recursos comunes que nos ofrecía la ciudad, no solo las instituciones, sino los distintos colectivos en los que se venía trabajando. También es cierto que esa reducción de presupuesto en los festivales nos precarizaba a nosotros brutalmente. O sea, que era una cuestión de, por un lado, de depender de las conexiones con los colectivos y con las instituciones, aunque no pusieran dinero, pero sí que ofrecían espacios y muchas veces pagaban en especias. Pero lleva la contrapartida de que nos teníamos que precarizar muchísimo. El festival, por ejemplo, se venía organizando antiguamente desde octubre del año anterior y este año se ha organizado desde enero o febrero de este año. Entonces era insostenible materialmente, vamos. También con las condiciones vitales de cada uno, porque ya casi todo el mundo tiene hijos aquí y ya no es lo mismo. O sea, no se puede, hay cosas que no se pueden atravesar, ¿no? Y por incidir a lo mejor un poquito más sobre esos recursos comunes que usáis, en el ámbito, por ejemplo, audio, por restringirlo a lo mejor un poquito más dentro del audiovisual, no sé si recurrís o tenéis, por lógica también, un poco archivos o softwares específicos dedicados al audiovisual, edición, postproducción, streaming, etc. Si los tenéis presentes, los utilizáis como herramientas habituales. Infraestructura también a nivel, no sé, redes o... Sí, sí, por un lado, en el plano inmaterial así de internet, la principal infraestructura que utilizamos es el archivo este de Donet Network, que se llama la Media Collection. Me imagino que María te comentaría de eso. Y que sí que es software libre y tal, y ahí es donde se viene a archivar todos los contenidos. Por otro lado, también se suben los archivos a Vimeo, que no es libre, pero están ahí más visibles porque la arquitectura de la Media Collection esta no es demasiado accesible, tiene como una... No sé si la tendré, sí, la has visto, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene como un aspecto ahí antiguillo y tal, y no es tan atractivo. Por otro lado, en la utilización de software, me temo que no... O sea, que no diferenciamos especialmente entre la utilización de software privativo y software libre, lo utilizamos más o menos indistintamente. No por otra... O sea, a pesar de que nuestra intención sí que sea trabajar desde software libre siempre, las condiciones materiales de los proyectos normalmente no nos permiten ponernos a trabajar o aprender en programas de edición, y sí que es como un objetivo a largo plazo trasladarnos a software libre, pero como siempre vamos con el agua al cuello y las condiciones de cada proyecto son muy complicadas, terminamos tirando de lo que sabemos que es Final Cut básicamente. En las condiciones así materiales de relaciones con Peña de la ciudad, normalmente, o sea, la cuestión con CMOS en la producción audiovisual es que nunca, o sea, está ahí en un terreno indefinido en el que no sabemos si la producción audiovisual trabaja como, o sea, no se trabaja como en una productora. O sea, CMOS 98 no se puede considerar una productora audiovisual, no. Trabajamos con las cositas que van saliendo de manera más o menos continuada, y sí que es cierto que los materiales que utilizamos de audiovisual, o sea, aquí tenemos muy pocas cosas y las cosas que tenemos están muy antiguas. No nos podemos permitir comprar cámaras, no nos podemos permitir pagar material audiovisual. Y sí que tenemos contactos con distintas gente de la ciudad con la que sí que, bueno, con las poquitas cosas que hay aquí nos las vamos intercambiando cuando las necesitamos. Con José Luis Tirado, ¿lo conoces? Que estuvo en el... De referencia sí, pero personalmente no. Estuvo en el festival. O sea, él como un friki absoluto de la producción, se fabrica sus materiales y su historia y siempre estamos como intercambiándonos. Él hace poco rodó una escena aquí de la nueva peli que está haciendo. De vez en cuando le pedimos los focos que tiene, las cámaras y tal. Y así con la mayoría de la gente en realidad. Lo que pasa es que sí que es cierto que la cosa se complica cuando intentas hacer una producción un poco más profesional, ¿no? Cuando, por ejemplo, no se trata ya tanto de un documental en el que simplemente necesitas una silla, un tipo hablando y cuatro focos, y necesitas una ficción. Hace poco hicimos un corto de ficción, que a lo mejor no te interesa porque estás entrando en el documental. Dale, sí, claro. Y las condiciones eran muy perras, o sea, era muy complicado sacarlo porque necesitábamos un espacio. Era en un vestuario de un gimnasio. Y necesitábamos un espacio que estuviera bien insonorizado y tal, y un gimnasio es muy complicado encontrarlo bien insonorizado. Y luego la gente con la que podíamos contar era muy limitada. O sea, por un lado la red esta que se crea cuando las condiciones materiales son muy precarias es satisfactoria porque conoces a mucha gente y te vas intercambiando favores y la, y la producción se, casi que se transforma en una cuestión de amigos, por otro lado complica también cuando no es fácil pillar a quien necesitas en un momento dado o no te puede prestar los materiales que necesitas y tal. No sé si eso responde Sí, más o menos. bien. Y bueno, esto era referente a los comunes o recursos comunes de los que servís, y quería preguntarte también sobre los comunes que se producen desde CEMOS, o sea, que por eso, por esa parte tenéis esos inputs y qué outputs que... Sí. Por ejemplo, el festival en sí, Sí. yo lo considero un poco como sí. de libro. Pero la producción audiovisual te refieres. No solo en audiovisual, pero sí, por ejemplo, pues no sé, el festival y las actividades paralelas, quiere decir que es un recurso al que sí, todo el mundo puede acceder libremente y que, bueno. Pero, o sea, ¿qué tipo de recursos comunes se producen a partir sí. de...? No te sabría contestar muy bien a eso. O sea, yo creo que... No sé qué decir. Toda la documentación, por ejemplo, del festival... Sí, o sea, hay mucho trabajo de... Y hay muchas preguntas, no todas resueltas, de cómo documentar los procesos de manera que puedan ser útiles para la replicabilidad en otros contextos. El documental este que hicimos de recetas municipales, dentro del Media Lab español, por ejemplo, se planteó al principio como un intento de fabricar algo así como un video tutorial en el que se explicara el contexto en el que el municipalismo se produce, por ejemplo, y cuáles son sus condiciones de replicabilidad, ¿no? Qué es lo que había hecho que si en agosto del año pasado en Barcelona nacía Wang Yem, a los 2 meses hubiera 200 ganemos en el resto de España, ¿no? Era un poco el intento de trazar esa replicabilidad para lanzarla fuera de España, porque al final el proyecto Radical Democracia era a nivel europeo. Y sí que había mucho interés en los otros hubs, en los otros... Sí. Estos que forman parte de Donner Network, de entender cómo se había formado el movimiento municipalista y cómo se podía replicar en los contextos de Polonia, sobre todo de Polonia, que eran los que mostraron más interés. Entonces la idea, o sea, la pregunta que yo creo que todavía no seguimos haciendo con respecto a la documentación y a cómo se comparten los procesos es cómo se podría, o sea, qué narrativa en términos de audiovisual o de documentación es más útil en otros contextos distintos en los que se interesan por estos temas, pero no tienen como el funcionamiento, la infraestructura básica para el desarrollo de estas actividades. En el festival, no sé si viste, sí, te los pasé, ¿no? Los vídeos estos de documentación de las entrevistas. O sea, está bien porque funciona bien dentro de un encuentro que son 3 días y que no puedes liarla mucho más que hacer una entrevista a cierta gente. Pero ¿es realmente útil? No lo sabemos, o sea, no sabemos. O sea, yo sé que quizá las condiciones de, o sea, las condiciones de replicabilidad o las condiciones como de caldo de cultivo del Festival CEMOS 98 en otros contextos casi que viene siempre más por los participantes en el festival que por la propia documentación, por ejemplo. O sea, que muchas veces la gente que se va quiere montar otra historia allí o lo que sea, o más que por la documentación en sí misma, que es como una cuestión así muy cerrada y casi que se queda dentro de los márgenes del propio encuentro, ¿no? Es algo que vamos a intentar solucionar con lo de la documentación de este año, pero sea así como una problemática tradicional, ¿no? Vale. Igual... No es una pregunta, bueno, pero era como, no sé, ¿dedicáis, o te pregunto yo, si dedicáis ahí tiempos a experimentación o a innovación? Quiero decir que a lo mejor tenéis ahí unas líneas maestras de desarrollo y si os permitís, o por ejemplo, saliros de esas líneas maestras por hacer, pues, experimentos o... ¿Te refieres no estrictamente al audiovisual? No, no necesariamente. Yo creo que nos pilla en un momento en el que Zemos 98, habiendo abandonado el formato audiovisual, no solo por la precarización, sino también porque es un evento que se localiza en un fin de semana o o media semana en un año, y que el resto del año deja. O sea, el intento de abandonar el festival no solo era por la precarización, sino también por el rollo de evitar la concentración, o sea, de no fortalecer el formato de evento, ¿no? Como momento clave en el que, y el resto del año Sevilla se queda. Entonces la intención ahora, en el momento en el que estamos, yo creo que es desarrollar otros formatos que permitan una continuidad a lo largo del año en la ciudad de Sevilla y que trate de catalizar distintos movimientos de aquí de Sevilla, junto con movimientos o gente de distintas partes del Estado, pero todavía está un poco en stand-by, no hemos desarrollado mucho lo que pueda venir después del festival, ¿no? O sea, así como formato grande, no concentrado en un momento, pero sí a lo largo del año. En cuanto a la experimentación, tal y como se plantea cuando, por ejemplo, se empieza un proyecto, yo creo que sea, no se plantea como vamos a. No sabría qué decirte exactamente. Yo creo que no se plantea explícitamente como experimental, pero sí que se trabajan nuevas formas de narrativa y de producir los procesos también con respecto a cómo a lo que vamos aprendiendo con los colectivos con los que vamos trabajando. Por ejemplo, cuando Copiló, el trabajo con Colaboradora y con Chelu es muy importante para entender cómo luego se van desarrollando las metodologías a partir de ahí, ¿no? Y cómo se tiene en cuenta el cuidado y los afectos y lo que se trabaja en Copiló, tanto dentro de las relaciones de las personas que trabajan aquí en CEMO, como hacia afuera, ¿no? Como en la organización de eventos hacia afuera o en la producción de audiovisual. Hace poco hemos hecho un docu web con Berto, no sé si te lo contó allí Me en. contó algo, pero no. Te lo voy a pasar también. Hemos Sí. hecho uno de, tú sabes, muy low cost. Óscar Clemente, que es la pareja de Nuria. Berto, una chica que es diseñadora y yo. Hemos hecho este docu que nos lo encargó la Universidad Internacional de Andalucía sobre economía colaborativa y ahí, bueno, está como muy atravesada. Te lo paso ahora por mail si quieres. Me la apunto ese ya que queda aquí. Está muy atravesado el docu, o sea, la definición de economía colaborativa porque era un estudio, o sea, se planteó primero como la realización de un webdoc sobre economía colaborativa y por otro lado, dentro del mismo plan, como un estudio sobre prácticas de economía colaborativa que se estaban llevando a cabo en Andalucía. Entonces, este documental, Sobre todo es un tiempo para no estar a solos. pesar de ser sobre economía colaborativa en teoría, sí que está muy atravesado por Copilove en el sentido de que trabaja la economía colaborativa desde una cierta idea de la comunidad que gestiona sus propios recursos, ¿no? Y a través del feminismo, o sea, muy atravesada por el feminismo en cuanto que considera que sin el reconocimiento de la vulnerabilidad y sin el reconocimiento de la interdependencia, de la dependencia mutua, no se puede realizar una economía colaborativa que no sea simplemente la de un capitalismo netárquico o un capitalismo sin ningún tipo de regulación estatal, como Airbnb o lo que sea, o ese tipo de prácticas. Entonces, o sea, los aprendizajes que vamos sacando en cada festival o en cada historia, los vamos intentando traducir en cosas a lo largo de cuando va saliendo la oportunidad, ¿no? Esto lo voy a cerrar porque, tío, consume una cantidad de recursos, pero te lo paso, te lo mando por mail. Guay. Vale, pues hasta aquí esta parte de perfil y pregunta, quiero decir que estas preguntas a lo mejor te parecen demasiado filosóficas, a lo mejor no No, tienes no. una re, no, hasta ahora, Ah, vale, hasta hasta ahora. ahora Hasta ahora. Venga, que dime. a lo mejor no tienes una respuesta clara y Vale. no Sí, yo te lo digo. sé Yo si tal, no sé, si no te Pancho, sé que responder, no, te lo digo. tranqui. Y bueno, te lo digo porque también la pregunta que te quiero plantear a lo mejor te parece un poco rayada, ¿no? Pero tiene que ver con la democratización de la comunicación, ¿no? generalmente se dice que la tecnología ha jugado a favor de esa democratización, y sin embargo, bueno, pues hay posturas que lo rebaten. Y quería saber un poco tú, ¿cuál es tu opinión? Si la democracia juega a favor o en contra. O sea, yo, por un lado, creo que dentro del colectivo CEMO 98 la democratización tecnológica supuso un cambio, bueno, no sé si un cambio de paradigma, porque en realidad desde los orígenes de CEMO 98 se entiende la democratización tecnológica como un proceso muy positivo de democratización en todos los ámbitos de la vida, no solo tecnológica. Yo particularmente no lo tengo tan claro. O sea, yo creo también por el contexto en el que se ha ido produciendo esa democratización, creo que tiene que ir acompañada muy de la mano de procesos muy pedagógicos en los que se utilice esa democratización tecnológica para el aprendizaje de comunidades en el ámbito local. O sea, que Internet en sí mismo, la posibilidad de descargarte el Final Cut y utilizarlo, no es suficiente. No es suficiente porque no se traduce en un mayor conocimiento de las comunidades sobre las posibilidades narrativas o del tipo que sean, ¿no? También porque es cierto que básicamente Internet está sufriendo un cercamiento brutal y cada vez más terrible de las posibilidades que tiene, ¿no? O sea, cuando el otro día estuve en una charla de Marga Padilla, uh-huh, que estuvo aquí en Tramayor, uh-huh, y contaba que el sistema este de acceder a Internet a través de aplicaciones en los móviles es terrible. O sea, está completamente cercado, no puede hacer lo que no te diga una aplicación que puedes hacer. Entonces, como hay como una tensión entre las posibilidades y la aplicación real de cómo se utiliza Internet, cómo se utilizan las herramientas que permiten la democratización tecnológica. Y luego también el rollo del peligro que tiene considerar democratización tecnológica un proceso que solo se produce en Occidente, ¿no? O que se está produciendo sobre todo en Occidente. Muy bien, la verdad es que gracias. He salido del apuro, ¿no? Mucho, muy bien. Además, normalmente no se encuentran esas posturas tan críticas. La gente dice que sí, que sí, que sí. Te paso a plantear la siguiente. Y bueno, tomando el software libre como inspirador de o como herramienta para trasladar esas libertades al ámbito de la cultura, ¿en qué medida crees que esa cultura libre está desarrollada en el ámbito audiovisual? ¿Crees que se puede hablar, por ejemplo, de una cultura libre audiovisual a día de hoy? O sea, yo creo que probablemente no te vaya al quid de la cuestión de lo que tú quieres resolver, pero yo creo que por un lado el tema de las licencias no resuelve por sí solo que la producción cultural sea libre, no es capaz de producir modelos de, no de rentabilización, pero sí de sostenibilidad de la propia cultura que está generando, al igual que, bueno, en realidad del mismo modo que tampoco es capaz de sostener la mayoría de la producción que no es libre, de todas formas. Y en cuanto a cultura libre audiovisual, si el tema de la licencia, que es lo que más se trabaja, o por lo menos la sensación que yo tengo, es lo que más se trabaja normalmente en Internet, ¿no? La cultura libre está muy atravesada por el tema de las licencias, cuando yo creo que no es suficiente. Para mí la pregunta es, ¿qué modelos de financiación se pueden encontrar para la cultura libre, ¿no? O sea, ¿qué modelos de no tanto de financiación, sino de sostenibilidad de la producción material que se está generando? El producto inmaterial, el vídeo en general, pues sí que tiene sentido Internet, en el sentido de que la producción de lo que es inmaterial, o sea, todo lo que es inmaterial funciona muy bien en Internet a un nivel global, ¿no? Pero también hay que generar lazos y sistemas de producción en lo local que casi casi que la parte más difícil, ¿no? De la cultura libre, ¿no? Cómo generar redes con distintos colectivos para trabajar en un sentido de cultura libre, no solo por temas de producción y de distribución y de filosofía, sino también por una cuestión pedagógica, ¿no? Cómo se abren esos procesos de la cultura libre, o cómo se podrían abrir esos procesos de la cultura libre del audiovisual a gente que, por ejemplo, en la universidad en la que yo estudié de comunicación audiovisual, no hay, yo creo que no escuché la palabra cultura libre en los 5 años. Creo que no la escuché en todo el tiempo que estuve allí. No sé si eso responde a tu pregunta, creo que mucho. Sí, sí, sí, estoy sí. Divagando un montón. No, pero bueno, se trata un poco de esto también, ¿no? De dejar aquí rienda suelta a vuestras opiniones. Te quería preguntar también si habéis tenido, si tienes algún referente ahí de diciendo yo, si te dicen cultura libre audiovisual, ¿te salta algún referente así o Sí, o sea, el trabajo que viene realizando hacemos en torno a la remezcla está muy relacionado y, por ejemplo, en el 13 festival, me parece que fue, Jonathan McIntosh, que es el tipo este de la remezcla americano, estuvo aquí en el festival y ha sido como, yo todavía no estaba, pero ha sido como un, como alguien que marca mucho la línea en la que se trabaja la remezcla. Luego, yo qué sé, Nina Paley también, por ejemplo, con el trabajo este de Creative Work is Derivative y ese tipo de cosas. Luego, a nivel fuera del audiovisual, o sea, hay mucha gente con la que se ha establecido diálogo desde CEMOS 98, en plan, desde Rubén Martínez, Jeyron, Antonio Lafuente, Media Las Prado, sí que se establecen como muchos niveles de conexión distintos con gente que está trabajando en la cultura libre y que supone como un diálogo en el que las dos partes, por lo menos CEMOS 98, se enriquece, no sé la otra parte. Seguro que sí, seguro, vamos, de qué calidad. Sí que también últimamente hay como una corriente creciente de gente que considera que la cultura libre ha servido para acentuar la precarización en el espacio de la producción audiovisual, literaria o del tipo que sea. O sea, como utilizando la cultura libre en un sentido neoliberal, ¿no? De emprendizaje. CEMOS 98, en un momento de la historia, sí que se creyó un poco el discurso del emprendizaje, pero hace mucho tiempo que está abandonado y que no se trabaja la cultura libre. Bueno, realmente no se trabaja la cultura libre desde ahí, pero no consideramos que la cultura libre deba pensarse desde el emprendizaje, ¿no? Vale, cuando se habla de un proyecto de éxito o de un contenido de éxito, generalmente se atribuye ese éxito al número de visionados. El valor de un contenido suele estar determinado por el número de visionados. Te quería preguntar sobre qué otras formas de asignar valor a esos contenidos crees que podemos desarrollar con los que contamos en Cultura Libre. Buena pregunta. Sí, es como una pregunta además bastante que me da en el bebé, vamos. Porque, o sea, el problema del cuantitativo en redes sociales y del número de visitas en YouTube y en Vimeo es que cuando hay muchas visitas es más fácil encontrar modelos de sostenibilidad, ¿no? O sea, encontrar gente que cuando un vídeo tiene cierto éxito, muchas veces la gente reconoce hacemos 98 a través del vídeo y sí que llega algún que otro trabajo a partir de ahí, ¿no? Entonces estamos un poco en ese sentido a merced del tema de la visibilidad en redes sociales, pero por otro lado sí que es cierto que la producción de CEMOS 98 no se vuelca en eso. O sea, el objetivo último no es que tenga muchas visitas en redes sociales, sino que sea útil en cierto aspecto. La mayor parte de la producción de CEMO es documentando procesos, y eso normalmente tampoco es que sea un boom de visita en ningún sitio. Pero sí que sigue, creo que sirve de germen para la gente que esté interesada concretamente en eso. Entonces, cuando se produce un vídeo no se piensa tanto en el número de visitas o en la visibilidad en redes, sino que se adecua un poco a las condiciones de la petición por parte de quien se haya producido, si es nuestra, de los objetivos que tenga el vídeo, ¿no? En el caso, por ejemplo, del documental este, teníamos muchas dudas, por un lado, porque con la producción del webdoc, o sea, con la idea de webdoc, pues no teníamos muy claro si el formato funcionaría. Pero sí que ha servido para que la UNIA, que es la que lo producía, considere que la línea de la economía feminista atravesando la economía colaborativa es interesante para seguir desarrollando otros proyectos. O sea, que consideran un valor el acercamiento a la economía colaborativa. Eso es bastante satisfactorio cuando se lo presentamos, porque vemos que tiene un cierto recorrido más allá del cuantitativo, ¿no? No hay como un trabajo de intentar diferenciar entre lo cualitativo y lo cuantitativo, pero sí que es cierto que lo cuantitativo no es como lo más importante cuando se producen contenidos audiovisuales. Guay. Ya hablando ahí, cerrando ahí un poquito más el cerco sobre el procomún en el ámbito audiovisual, ¿de qué recursos crees que... ¿Qué recursos contemplas en la producción audiovisual? O sea, no ya no los que usáis, sino a lo mejor si conocen más de los que vosotros usáis. ¿Pero a qué te refieres con...? Recursos también ¿De otros colectivos que estén currando en esto? ¿O? Sí, o sea, que puede ser eso. No quiero condicionarte la respuesta, pero bueno, o sea... ¿Con qué recursos comunes crees que contamos en producción audiovisual? ¿Cualquier persona? Uf, no sé qué decirte. O sea, puedo contestar fabulativamente. A mí me parece muy interesante que se traten de fomentar, esto lo he hablado alguna vez con Óscar Clemente, que es con el que he hecho el webdo este, espacios de, digamos, productoras que tengan material, cooperativas en las que distintos colectivos o gente de la ciudad que se dedica al audiovisual pueda o bien prestar su material para que se comunalice, uh-huh, o bien de alguna manera sacar pasta para comprar material y que todo el mundo pueda disponer de ese tipo de material. Eso en la práctica no se ha producido, eso es ahí una fabulación. Pero y en otro sentido, yo creo que también sería interesante la producción de un archivo de material audiovisual, de vídeo, de distintos espacios. Por ejemplo, muchas veces funciona el rollo este de necesitamos un plano de la Sagrada Familia, campa, vete para allá y grabamos un plano de la Sagrada Familia, ¿sabes? Pues un espacio de archivo en el que se puedan utilizar las imágenes, en el que tú puedas ser productor de imágenes de Sevilla, por ejemplo, y en el que puedas disponer de imágenes de archivo de otros espacios que te resulten necesarias. No sé si eso resuelve un poco tu duda, sí, ¿no? tu pregunta, no sé. Sí, sí, mola porque además hace una proyección, o sea, que ya no es solo, sino lo que te gustaría que... Muy guay. Y te quería preguntar sobre, también dentro de este marco, qué formas participativas encuentras, ¿no? O sea, ya no, en producción audiovisual, o sea, dentro de este marco. En Sevilla lo que suele pasar es que hay como un grupo bastante reconocido entre ellos, bastante de gente que se conoce mucho. O sea, la gente de audiovisual en Sevilla es un grupo reducido y en el que todo el mundo más o menos se conoce. Entonces sí que es muy fácil, por un lado, crear sinergia entre gente para realizar proyectos. Lo que pasa es que por otro lado también es cierto que son gente que se dedica profesionalmente a eso y que necesita sostenibilidad financiera básicamente, y que gran parte del tiempo la dedican a eso. Me he perdido. Repíteme la pregunta, por favor. Formas de participación dentro del... O formas participativas o como... Sí, nosotros, o sea, más allá de formas participativas, que es lo que lo solucionamos de una manera más o menos torpe y no organizada, de contacto informal con gente con la que trabajamos habitualmente, y cuando no hay pasta, pues se intenta solucionar de una manera amistosa, ¿no? Uh-huh. Devolución de favores, básicamente. La participación se traduce en cuestiones de audiovisual más hacia afuera, ¿no? Hacia alfabetización mediática y producción audiovisual, en realidad. O sea, hacia la organización de talleres sobre audiovisual con gente que no ha trabajado, y no solo de audiovisual, sino de audiovisual y migración, por ejemplo, como el de Remapping Europe, ¿no? Por un lado, porque no nos consideramos una productora, no se considera una productora audiovisual. Y por otro, porque yo creo que, no sé cómo pensar los demás, pero yo creo que creemos firmemente que se puede hacer un audiovisual muy barato, con unas condiciones de materiales muy pequeñas y muy interesantes. Dentro del Procomún también, bueno, están los recursos, y una de las historias claves es cómo cuidamos de estos recursos comunes. Y en audiovisual te quería preguntar cómo crees que cuidamos, ya no solo sobre los que nos gustaría que existiesen, sino sobre los que existen, cómo crees que cuidamos de esos recursos. Yo creo que es fundamental lo que trabajábamos en Copilot, de los Procomunes invisibles, ¿no? La idea de cómo se fomentan espacios de socialización entre distintos colectivos, distintas personas de la ciudad, y cómo eso luego enraiza de alguna manera las condiciones materiales y se producen sinergias a nivel de realización de audiovisual, a nivel de producción de eventos, a nivel de ese tipo de cosas. La manera de cuidar los recursos comunes es así como muy tentativa, no se tiene planteada de una manera clara, pero sí que está mediada por las relaciones que tenemos y por los procomunes inmateriales que se van generando entre colectivos de la ciudad y tal. La gestión de los recursos así comunes materiales en cámara y tal, no creo que tenga mucho recorrido más allá de ese. O sea, el préstamo de materiales y ese tipo de cosas no funciona. O sea, sería muy interesante que fuera así, pero también es cierto que CEMOS 98, yo me dedico a producción audiovisual sobre todo aquí, pero CEMOS 98, o sea, la producción audiovisual es como una esquinita de todo lo que se produce aquí. Necesitaríamos más recursos humanos para intentar generar conexiones entre distintos colectivos. Al final lo que se termina reduciendo es a... yo tengo un colega que hace esto, pégale un toque a ver si nos puede echar una mano y ese tipo de cosas. Y dentro de este marco del Procomún también, ¿qué crees que es lo que... por qué motivos crees que los autores orientan su producción a estos espacios de no mercado? O sea, ¿qué motivación puede tener un productor en poner a disposición, a libre disposición, su obra? Pero no concretamente nosotros, sino en general. No, en general, sí. Bueno, yo creo que por un lado es una cuestión ideológica, ¿no? De creencia firme en que la cultura debe ser accesible y de libre uso para todo el mundo. Yo creo que por otro lado sí que es cierto que en los últimos años la licencia así como Creative Commons puso un atractivo a muchos creadores, porque se veían ciertas potencialidades que luego solo se cumplen en cierto sentido, o sea, no se cumplen completamente. Pero yo creo que básicamente, por lo menos por la parte que a mí me toca, es una cuestión fundamentalmente ideológica. No soluciona las condiciones materiales, por lo menos no ha sido capaz de solucionarlas hasta ahora, pero sí que ofrece oportunidades para nuevos modelos de organización de la producción, de la distribución y de la exhibición. Decías antes atractivo, o sea, que la licencia de algún modo puede, perdón, puede resultar atractiva para los autores. ¿En qué sentido digo? Porque me O sea, yo parece. creo que, bueno, yo lo decía en un sentido de que, no sé exactamente por qué, Creative Commons se convirtió en una marca atractiva para productores. O sea, no tanto que fuera un rollo de sin licencia en Creative Commons voy a ganar un montón de pasta, sino un rollo que era como una marca ahí emergente muy interesante para el uso y que creo que por eso se organizan tanto. El año pasado se organizó aquí, por ejemplo, el primer festival Creative Commons, que creo que tiene una interesante lectura en la atracción de gente que no está interesada en la cultura libre a ese tipo de cosas, ¿no? O sea, funciona ahí como un rollo de catalizador que reúne también a gente que no está en consonancia o no conoce bien la cultura libre y que a partir de ahí se puede interesar, ¿no? Me refiero al festival. O el de Barcelona, que tiene mucho más recorrido. Vale, y quería que hablásemos ahora un poco pues, sobre esas amenazas que amenazan el Procomún. Hablando de los que hemos mencionado hasta ahora, ¿consideras que hay algún recurso o algún elemento del Procomún en el ámbito audiovisual que esté especialmente amenazado? Ya sea eso, infraestructuras o contenidos o espacios. Es que no sé si lo consideraría que está, o sea, no sé si considerarlo amenazado, porque no sé si se ha considerado un recurso común en algún momento. O sea, mi sensación es que el recurso común se tiene que generar, no existe de manera natural, ¿no? Entonces no sé si hablaría tanto de amenaza como de intentar ordenar una serie de reglas que procomunalicen ciertos recursos, ¿no? Yo creo que el procomún es un modelo organizativo que se tiene que generar, que no existe más que en una memoria ideal, bueno, un poco de lo que habla Rendueles también en el libro este de Sociofobia, ¿no? Que es una serie de reglas que se tienen que generar, que no existen por naturaleza y en la que los recursos materiales o inmateriales se tienen que cobrar sentido dentro de estas reglas que se generen, ¿no? Sí que me resulta más fácil pensar la amenaza del recurso común cuando estamos tratando de algo de naturaleza o de conocimiento, pero quizás sea una cuestión mía, simplemente de que no estoy muy fino, pero sí que me resulta más complicado pensarlo en cuestiones de infraestructuras en la web, por ejemplo. Bueno, sí que creo que el acceso a la libre web, como comentábamos antes, está amenazado en el sentido de que antes había una libertad que se está acercando poco a poco. En la producción audiovisual, por ejemplo, en la producción de materiales audiovisuales, me parece que una especie de banco de recursos comunes no conozco yo que haya existido, entonces no creo que sea la naturaleza de esos materiales sea la del recurso común, sino que es una cuestión que hay que crear, un marco que hay que crear para ello. Te pongo, por ejemplo, al hilo de lo que estabas comentando, no sé yo tampoco si considerarlo como un recurso, pero sí es un principio, me refiero al principio de neutralidad dentro de Internet. ¿Cómo crees que afecta la amenaza que existe sobre ese principio a la producción audiovisual? Buena pregunta. Buena pregunta. O sea, por un lado, me imagino, Es que yo tampoco conozco bien los entresijos de Internet, o sea, no sé muy bien cómo funcionan. Bueno, pero sí. el principio de neutralidad es que no se puede discriminar entre datos de un tipo o de claro. otro que no tienen ninguna prioridad sobre otro en el tráfico global claro. de las de redes. Bueno, en un principio el problema claro es de visibilidad, ¿no? O sea, es difícil hacer visible un contenido en una plataforma libre, ¿no? Es difícil hacer visible un contenido a través de la Media Collection de Donner Network, por eso se genera la cuenta en Vimeo. Por otro, también creo que esta no neutralidad en la red condiciona las narrativas de la producción del documental, por ejemplo, ¿no? O sea, la necesidad de que un documental o de que un vídeo, lo que sea, o un web 2 sea visible, condiciona cómo se produce o cómo se genera la idea para que ese documental sea visible, ¿no? Lo que comentábamos antes. CEMOS no es especialmente cuantitativo, pero sí que tiene que tenerlo en cuenta ahí detrás del objetivo del vídeo, que de alguna manera sea visible después, ¿no? Eso es... ahí hay un tema. Tampoco te sabría concretar no, más. No, pero guay que los apuntes, ¿sabes? Están saliendo ahí cosas que a mí me late, digo... Me alegro, me alegro. Joder, yo esto no lo había pensado antes tampoco. Bueno, pues yo qué sé, para eso estamos también, ¿no? ¿Cómo vas de cansado? Llevamos una horita... ¿Echamos un cigarrito? Sí. Pausamos esto.